cosas no van conmigo, porque mi Cristo se las llevó. Yo digo a las tristezas fuera, pues para el cielo con Jesús yo voy. Yo digo a las tristezas fuera, pues para el cielo con Jesús yo voy.